medio de una fiesta me siento distinta, estoy tan ajena. Escucho el ruido de música y risa, quisiera huir. Me besan en la mejilla y brindan conmigo. No sé qué me han dicho, porque esto que siento muy dentro de mí no lo puedo evitar. Que flotan, no me dicen nada y nadie lo nota. Miradas perdidas, palabras vacías, puedo distinguir. Enciendo un cigarrillo, juego con el humo, matando un minuto. Descubro mi imagen en medio de todo y lo vuelvo a pensar.